margen muy pequeño, ajá, 42 para la Alianza, 42%, 38 para Encuentro por la Ciudad. ¿Estos datos pertenecen al escrutinio que están haciendo ellos ahí? No, son datos oficiales. No, datos... porque... Nueva Dirigencia está haciendo un escrutinio. Así es. Un escrutinio. Ajá. Así es, pero... ¿Está haciendo un escrutinio propio? Así es, uh-huh, pero los datos del escrutinio propio de Encuentro por la Ciudad recién están llegando. Uh-huh. Estos son los datos oficiales. Si querés podemos escuchar a Franco Cablía, diputado nacional por Acción por la República. Le preguntábamos a Franco Cablía por qué la Alianza había salido a decir que iba ganando por más de 50 puntos. ¿De qué le servía a la Alianza decir eso? Si querés podemos escuchar la respuesta. Bárbaro. Y también, ¿sabés qué? Nos responde qué va a pasar en una segunda vuelta si Acción por la República y Encuentro por la Ciudad tienen que negociar con otros partidos políticos. Escuchamos a Franco Cablía, entonces, diputado nacional por Acción por la República. Sí, Nico. O sea, yo creo que esta es una jugada que ha hecho la Alianza, que para nada es novedosa, la han hecho otros partidos que han estado en el gobierno en su momento, pero básicamente tiende a desalentar a los fiscales y a crear un clima en la sociedad de que Ibarra podría ganar en primera vuelta y por lo tanto no habría balotaje. ¿Para la segunda vuelta va a haber diálogo o negociación con otros partidos políticos? Sí, esto es inevitable, lo va a hacer tanto nuestra fórmula como también lo hará, supongo, Aníbal Ibarra. Porque Cavallo en la conferencia de prensa habló que le interesaba solamente la gente, que no iba a haber negociaciones con otros partidos, ni con izquierda, ni con partidos por ahí de otras facciones. Bueno, naturalmente que siempre nos interesa la gente, y creo que la capital es un electorado que se caracteriza por no ser un electorado cautivo. Ahora, si alguna fuerza política, supongamos el justicialismo, ofrece el apoyo a Cavallo, naturalmente nosotros vamos a aceptar el apoyo que tengamos de cualquier otra fuerza política, como puede ser la fuerza de Benjo Camp, o de Irma Roy, o de cualquier otro partido. Ahí estaba Franco Cablía, entonces, con una contradicción con Domingo Felipe Cavallo, que en la conferencia de prensa, alrededor de las 6 de la tarde, había dicho que a eso solo les importaba la gente, que con los otros partidos políticos no iban a hablar. Bueno, ¿qué se espera ahí en ese local partidario? ¿Qué se espera? Sí, ¿cómo está la cosa? Está todo muy tranquilo. Está por acá dando vueltas la señora Sonia de Cavallo, está el señor Donald. Hay más que nada... cosas que a uno lo hacen reír, cosas serias no pasan por aquí, y justamente por eso era que decíamos la frase, ¿no? Alpargatas sí, libros no. Bueno, volvemos a comunicarnos, Nicolás. Muy bien, adiós. Hasta luego. Me quedé preocupado con esto que tiro. Preocupado, digo, porque es todo lo contrario a lo que se venía diciendo hasta este momento. Así que vamos al centro de cómputos. Gustavo, ¿estás ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Estamos acá en el centro de cómputos, los datos empiezan a llegar, están renovándolos cada 2 o 3 minutos y tenemos algunos de los primeros cómputos con 461 votos escrutados. En el primer lugar se cuenta Aníbal Ibarra y Cecilia Falgueiras con 222 votos, o sea, eso representa el 49,66%. Después está Domingo Felipe Cavallo con Gustavo Vélez con 145 votos y que representa el 32,44%. Uh-huh. En un tercer lugar se encuentra Patricia Walsh, sí, German Schiller, con exactamente 23 votos, que representa el 5,15%. Lo que hay algunos inconvenientes, porque parece ser que no solamente está muy lento el servicio informático dentro aquí del centro de cómputos, con lo cual se complica para estar viendo los resultados, sino que algunos de los nombres que pusieron dentro acá de los candidatos, en el mismo lugar donde ponen la cantidad de votos escrutados, se equivocaron algunos nombres. Está Lía Fernández en vez de Lía Méndez. Luego pusieron Osvaldo Vélez, que yo, por lo que recuerdo, es Gustavo Vélez. No sé si su segundo nombre es Osvaldo. Ajá, mirá qué interesante. Era Mercury. ¿Qué? Era Mercury Osvaldo. Exactamente, era Mercury. Parece que les quedó de algún otro año. La diputada del FREPASO, Alicia Castro. ¿Qué tal, Castro? ¿Cómo le va? Muy buena. ¿Cómo le va? Disculpe que la hicimos esperar, pero era como para volver a comentar el tema de los subtes, ¿no? Adelante, sí. Bueno, queríamos saber, del lado del FREPASO, ¿qué pasó en el diálogo con, en este caso, Carlos Chacho Álvarez? Ignoro completamente, no ha sido un diálogo con el bloque, debe haber sido un diálogo con las autoridades del bloque. Ajá. ¿Y no conozco el diálogo. De todos modos, mire, las declaraciones de Santibáñez son absolutamente inaceptables. Santibáñez es un ministro sin cartera, ¿no es cierto? Claro. Pero yo creo que Santibáñez tiene, puede opinar como puede opinar cualquiera. El problema no son las opiniones, que son francamente vergonzosas para una persona que tiene tanta influencia en el presidente, diciendo que el ajuste se va a pronunciar, que sobra gente en las provincias, y hablando de que perdimos tela y perdimos la imprenta, cuando en realidad muchos hicimos un esfuerzo para recuperarla, sobre todo sus trabajadores, del cierre anunciado. Se ve que Santibáñez vive en un lugar donde no se da cuenta lo que significa para un trabajador perder el trabajo, para un trabajador y su familia, sabiendo que además no va a encontrar trabajo en ningún lado, que no hay subsidio de desempleo en la Argentina, que se quedaría en ese caso sin su obra social sindical y por lo tanto estaría sometido a una salud para pobres, como es el hospital público, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa, diputada, es que la sensación es como que ningún miembro o que muy pocos miembros del gabinete se dan cuenta de esto. Efectivamente, es un gabinete cerrado que está tomando decisiones. La gente votó, no solo votó un cambio, sino que votó una alianza. Y cuando votó una alianza puso su confianza en discusiones plurales, en los puntos de vista diferentes que podíamos aportar democráticamente todos los integrantes de la alianza. Claro. Y usted sabrá que estas medidas han sido tomadas sin ser consultadas, consensuadas, ni siquiera informadas a los legisladores de la alianza, que estamos mayoritariamente en contra de las medidas que se han tomado. Algunos lo expresamos por escrito, otros lo expresan de otro modo, pero la realidad es, debo decirle con toda franqueza, que casi ningún legislador de la alianza está de acuerdo con las medidas tomadas, sobre todo porque se está haciendo pagar el déficit que otros ocasionaron, se le está haciendo pagar a los trabajadores. Usted sabe que si además le sacamos 700 o 800 millones de pesos a los trabajadores y a los jubilados, como se ha decretado, rebajando la prestación básica universal, lo que sucede es que se sacan 700 o 800 millones del mercado interno. Claro. Con lo cual, sacando este dinero de circulación, va a haber mayor recesión, mayor quiebre de pequeñas y medianas empresas y, por lo tanto, mayor desempleo. O sea que estas medidas, además de una injusticia, constituyen una torpeza cuando no se está controlando la aduana, por la que se evaden aproximadamente 8.000 millones de pesos por año, no se está controlando la evasión fiscal escandalosa, y se le dejó a Silvani durante todos estos meses, que ya había tenido un récord. Y se esperó tanto, ¿no?, como para pedirle la renuncia a Silvani. Sí, es inaceptable que hubiera estado Silvani en ese puesto cuando ya había demostrado su ineficacia para recaudar. Diputada Alicia Castro, buenos días. Walter Isaías la saluda. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Le vuelvo un segundito a lo de Santibáñez, ¿no? ¿Cómo no? Cuando él dice, en la Argentina sobra gente, él está diciendo, se quedó a mitad de camino en la frase de decir, en la administración pública de las provincias sobra gente, o le falló el inconsciente y dice, en la Argentina sobra gente porque este modelo no da para todos. No, yo no puedo, no soy la psicóloga de Santibáñez, no me interesa analizar lo que dice, que es tan absurdo, ¿no es cierto? Probablemente tenga que ver con lo que usted dice, es una mentalidad, él está defendiendo el ajuste, está prometiendo que se va a profundizar, y usted se acuerda cuando López Murphy dijo que se iba a bajar salarios, después lo mandaron a callar, como hoy lo mandan a callar a Santibáñez, lo esconden. Pero el problema no es lo que dice, me parece a mí, porque en una democracia opinan todos, opinamos todos. Ahora, el problema es que se hace, que el gobierno hace lo que Santibáñez dice. Ahí, claro. Este es el problema. No es un tropiezo de Santibáñez. No, de ningún modo. A mí no me interesa demonizar a Santibáñez, me interesa que no tenga influencia. Bueno, creo que tendría que renunciar después del escándalo que ha provocado no solo en los partidos que integran la alianza, sino en la sociedad. Pero el problema no es lo que dice, el problema es que se hace lo que Santibáñez dice. Exactamente. Porque aparentemente la periodista que pasó un día con Santibáñez en el exterior, que lo publicó en La Nación, Graciela Monchowski, Santibáñez, con encuestas en la mano, donde decía lo mal que estaban los sindicalistas, llamó y le ordenó a Chacho Álvarez que lanzara el decreto de desregulación de las obras sociales. Ajá, y Chacho Álvarez aceptó, digamos. Bueno, aparentemente el viernes a la noche tomó esa decisión influido por Sánchez Ibáñez. O sea que lo que a mí me preocupa no es lo que diga, sino la influencia directa que tiene en las decisiones de gobierno. Totalmente. Que sea el ideólogo del gobierno. Este es el problema, ¿cierto? Porque, bueno, mucha gente ha dicho cosas parecidas, y ha hecho cosas parecidas, como Cavallo, como el ex gobernador Bussi, cuando sacó la gente que pobre de su provincia y los mendigos, los puso a todos en un medio de transporte y se los llevó a otra provincia. Sí. Digamos, todos los que ajustan, básicamente, están excluyendo gente, ¿cierto? ¿Por qué es tan inaceptable este ajuste? ¿Por qué algunos estamos poniendo tanta intensidad en la queja y en la elaboración de otras propuestas? No en la elaboración, hace mucho tiempo que las tenemos elaboradas y presentadas en la Cámara de Diputados y en nuestro discurso político, sino simplemente que estamos proponiendo que se les restituyan los aportes a los trabajadores del Estado cuando se logre recaudar la doceava parte. Es decir, cuando se demuestre que a lo largo del año se recauda lo mismo, a través de la restitución de los aportes patronales de las empresas de servicios públicos privatizados, a través del control de la aduana, habilitando a 500 empresarios perjudicados por el contrabando y por el ingreso ilegal de mercaderías, trabajadores sindicalizados y estudiantes de ciencias económicas e ingeniería, y el control del trabajo en negro, también realizado por sindicatos y trabajadores sindicalizados. Claro. Es decir, es allí donde hay que recaudar. Exactamente. Usted sabe que no hay un déficit en el sistema previsional. Hay un desfinanciamiento de recursos por desvío de fondos. Exactamente. Es decir, Menem y Cavallo redujeron los aportes y contribuciones patronales y se transfirieron 4.100 millones de pesos por año a las empresas, diciendo que así se iba a alentar el crecimiento de empleo. Bueno, no hubo empleo, pero se definanció la seguridad social, junto con la privatización de la jubilación. Claro, entonces, que también ayudó a eso. Es dinero y además el gobierno no quiere tomar medidas que han sido propuestas, por ejemplo, por el diputado Santín de la Unión Cívica Radical, que ha trabajado muchos años el tema previsional, y ha demostrado que si por 180 días se abre el régimen de reparto, el 25% de los que se han quedado en las AFJP voluntariamente se volverían a aportar al Estado, con lo cual el Estado tendría recursos por 1.000 millones de pesos más. No se quiere hacer, porque se privilegia la ideología de gente como Santibáñez, que prefiere efectivamente ajustar, que cree que gana el gobierno cuando se despiden trabajadores, porque está representando a los sectores económicos de poder más concentrados. Entonces, la rebaja de salarios no es una necesidad, es una reforma estructural que pide el FMI, así como la privatización de la salud, que solamente puede perjudicar a la salud de la población argentina. Diputada Alicia Castro, muchísimas gracias. Muchas por gracias la comunicación. Con Patricio Echegaray, legislador electo por la Izquierda Unida, que con un grupo de legisladores, también de Izquierda Unida, del Partido Humanista, del Partido Obrero y del Partido Socialista Auténtico, están denunciando algo que tiene que ver con esto. ¿Qué tal, Echegaray? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Ustedes hicieron un documento ayer, ¿verdad? Bueno, hicimos una conferencia de prensa donde planteamos algunas de estas cosas que usted estaba considerando y algunas otras también. Y vamos a hacer un documento, no hemos presentado todavía un documento, pero estamos elaborándolo. Ustedes hablan de que la descentralización podría desmantelar los hospitales públicos, ¿verdad? Bueno, la descentralización tiene varios objetivos. Sí. Uno de los cuales es el que usted explicaba de manera muy clara y concisa. Sí, quizás soy un poco tajante, ¿no? Pero... No. Usted sabe, yo coincido. Creo que hay una maniobra para hacer sobre la base de combatir, con la bandera de combatir la lista sábana, sí. Armar las listas sabanitas, darles poder económico y político a la estructura de punteros del radicalismo y sobre todo disminuir la posibilidad de que la pluralidad que se ha expresado en esta elección se sigue expresando y eventualmente avance en la en la ciudad de Buenos Aires. Claro. En una palabra, yo creo que apunta a evitar que la izquierda pueda, en fin, acumular una representación política que no ha tenido históricamente. Esto es un dato muy grave, pero después está el hecho de que es una ley que va apunta, en nuestra opinión, a consolidar una desigualdad estructural que hay en Buenos Aires entre las comunas ricas y las comunas pobres. Porque al ser el presupuesto una caja común repartida de igual manera, etcétera, etcétera, y al vincularse esto a la descentralización de la salud y de la educación, las comunas pobres con sus magras posibilidades van a tener que hacer frente a los hospitales que queden en su zona, a las escuelas que queden en su zona, en las cuales naturalmente va a descender y a deteriorarse la calidad de la salud y de la educación. O sea que el Estado de la Ciudad de Buenos Aires no se haría cargo, por ejemplo, ¿no? Es una de las posibilidades, no es fatal que así sea, pero es una de las posibilidades que está en danza, ¿no? Claro, porque no tenemos... Usted sabe que esto de transferir, propio de la política de ajuste, de la nación se transfirió a las provincias sin presupuesto, y de el Estado provincial, digamos, se transfiere a la a los municipios o comunas, sin tomar en cuenta los recaudos presupuestarios suficientes. Claro, porque, por ejemplo, lo cual resulta una vía adecuada para hacer ajustes, cosa que está de moda en este país desde hace unos años con el modelo neoliberal. Vivimos en el ajuste perpetuo. Este gobierno en 6 meses ha batido el récord, ya lleva 2 y está anunciando el tercero. Entonces nos preocupa y no nos satisfacen los argumentos de que legalmente estamos autorizados a legislar hasta el último minuto, el 6 de agosto, porque la legalidad tiene que coincidir con la legitimidad y la legitimidad no se da si se pasan por allí lo que ha ocurrido el día 7 de mayo. Ha habido una elección, la gente ha votado, hay nueva fuerza política. Claro. Son leyes de mucha trascendencia, leyes que tienen que ser debatidas no entre 60 legisladores, tienen que ser debatidas en un debate público, popular. La gente no puede enterarse de cuando la ley esté aprobada. La gente tiene que conocer los proyectos, tiene que haber un debate público donde participen los afectados, los interesados, y ese debate es el que hay que realizar y del que tiene que surgir la ley en cuestión. Y así queremos nosotros que sea. Entonces nos están excluyendo de este debate. ¿Usted cree que el gobierno de Ibarra en la Ciudad de Buenos Aires va a ser un paralelo con el gobierno de la Rúa, desde la Rúa en la Nación, o tendrá otros matices? Mire, en cuanto al Ejecutivo, ¿no? Me encantaría poder contestarle de otra manera. Pero entiendo que las políticas esenciales en este país son políticas nacionales. Es más, son políticas transnacionales, porque usted sabe que de la Rúa, como Menem, como el Alfonsín de la etapa post-Greenspun, como la dictadura anteriormente, no han sido gobiernos soberanos. Han sido unos de facto dictatoriales con terrorismo de Estado, otros electos democráticamente, pero desde el punto de vista de sus mandantes nunca ha sido el pueblo el mandante. El mandante ha sido el Banco Mundial, el Fondo Monetario, las grandes empresas transnacionales, el poder político norteamericano. Por eso, supóngase, las tarifas de nuestros servicios se indexan en un país que no tiene inflación de acuerdo a la inflación norteamericana. Si usted quiere hacer un juicio, tiene que ir a las cortes norteamericanas. Por eso, después del ajuste, el presidente argentino va a entrevistarse con el presidente norteamericano y a mostrarle el cuaderno de los deberes, ¿no? Y viene y nos cuenta, emocionado, que Clinton le ha puesto muy bien 9. Claro. Pero que le ha dicho que no es suficiente, que tienen que hacer otro ajuste, que le ha pedido que, bueno, que, en fin, no es suficiente con que privatizaran aerolíneas, sino que ahora, después que la fundieron aerolíneas, lo que queremos en realidad y lo que quieren las compañías aéreas norteamericanas es que se abran los cielos argentinos, es decir, las rutas aéreas, y le ha dado otra serie de planteos y exigencias. Entonces, estas políticas transnacionales que aplican los gobiernos nacionales se trasladan a las provincias y se van a trasladar a la capital. Y yo tengo entendido, esto me lo contó un pajarito, que ya hay un equipo preparando una ley de presupuesto en donde se aplica el ajuste. Entonces, algunos cientos de millones de pesos el presupuesto de la capital van a caer. ¿De dónde van a caer? Mi opinión, van a caer donde caen todos. Son obligaciones del Estado en servicio para la gente, menos sueldo para los trabajadores, menos puestos de trabajo, menos presupuesto para la salud, para la educación y para algunos otros servicios que presta el Estado de la Ciudad de Buenos Aires a su población. Así que son cuestiones muy delicadas. No creo que el gobierno de Ibarra, que Ibarra tenga la fibra, el fuste para oponerse. Aparte, Ibarra es parte de esto. Ibarra es, no se olvide que Ibarra no es de la Unión Cívica Radical. Claro. Ibarra viene del Frepaso, que por el contrario, digamos que contrariando lo que se esperaba, está haciendo desde el rol de sus ministros, Chacho Álvarez, el vicepresidente, de Graciela Fernández Mejide, Flamarique, la doctora Conti de Derechos Humanos, que está reivindicando a los militares, está haciendo, como dice Horacio Verbisky, la fuerza de tareas, la task force, para llevar adelante las acciones más horripilantes y derechistas del gobierno, ¿no? Entonces, lo que hay que suponer es que Ibarra va a actuar dentro de esta lógica de ser una vanguardia de la política de derecha del gobierno. Patricio Echegaray, legislador electo por Izquierda Unida, muchas gracias por la comunicación, ¿eh? No, gracias, gracias a ustedes. De todas maneras, perdóneme, nosotros desde la izquierda estamos haciendo una diferenciación entre las autoridades de la alianza, los principales dirigentes y una gran cantidad de militantes, de simpatizantes que tienen un espíritu progresista y que están horrorizados por el rumbo que ha tomado la alianza, que se pensaba iba a ser otra cosa. Nadie pensaba en la toma de la Bastilla o el asalto al Palacio de Invierno, pero se pensaba en un distanciamiento de este fundamentalismo conservador del menemismo. Exactamente. Entonces, están muy incómodos, muy desconformes, y nosotros les estamos planteando con mucho respeto la necesidad de que revisen su permanencia y el usufructo de su voluntad política que están haciendo, estas políticas de derecha por las que ellos no votaron, por las que ellos no fueron convocados, y recuperen su trayectoria, su convicción progresista, y tratemos, junto con la izquierda, de construir una fuerza política más amplia, más representativa, en unidad de todos los que queremos otra política con más justicia social y más democracia en la Argentina. Esa es nuestra propuesta. Echegaray, muy buenos días, gracias. No, gracias a ustedes, muy amables. Hasta luego. El legislador electo del justicialismo por la Ciudad de Buenos Aires, Pacho O'Donnell. ¿Qué tal, Pacho? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Usted estaría más cerca de la posición de Rucauf o cree que hay que seguir con Carlos Menem al frente del justicialismo hasta nuevas elecciones? Yo creo que lo importante es señalar que el debate interno es bueno. Por lo menos el justicialismo siempre ha tenido un gran talento para hacer crisis y resolver las crisis positivamente, ¿no? Yo creo que se avecina un fuerte debate interno dentro del justicialismo, dentro del cual también van a incursionar, es fácil predecirlo también, Reutemann y Casota, posiblemente Marín, bueno, y me parece bien que así sea, así que me parece que tiene lógica política, digamos, Rucauf plantear lo que plantea buscando ocupar el escenario, ¿no es cierto?, con Menem, y Menem también creo que acierta en la respuesta que le da el gobernador de Buenos Aires. Pacho Donel, buenos días, Natalia Arube te lo saluda. ¿Qué dice Natalia? ¿Cómo va? Bien, gracias. ¿Se podría pensar entonces que lo que se está trabajando ahora es un posible protagonismo para próximas elecciones? Por lo menos una, diríamos, una debate acerca de quién o quiénes van a marcar el paso del peronismo. Creo que es esencialmente eso. Quizá no tanto todavía el tema de las candidaturas para el 2003, que van a surgir naturalmente, bueno, de los predominios dentro del partido. Hay algunas cuestiones que se fueron produciendo en los últimos meses en el justicialismo e incluso con el propio Carlos Menem desde el final de su mandato. ¿Podría pensarse que Menem todavía sigue teniendo la fuerza y el nivel de encauzar a la gente del justicialismo como para seguir al frente del partido? Sí, por supuesto, Menem sigue teniendo fuerza, es presidente del Consejo Nacional del Justicialismo, lo cual es un hecho concreto y bastante decisivo, ¿no es cierto? Desde un punto de vista político, diríamos que Menem de ninguna manera es un hombre determinado. Pacho, ¿usted cree que el justicialismo todavía está buscando el rol de oposición? No, yo creo que lo tiene claramente, ¿no es cierto? Piense usted que el justicialismo tiene mayoría en senadores, una primera minoría muy, muy fuerte en diputados, gobierna 16 provincias, es un partido con una consistencia ideológica e histórica muy fuerte, y yo creo que está claro que está ejerciendo un rol de oposición, que en muchos sentidos, como puede verse hoy la lectura de los diarios de hoy, de apoyo, ¿no es cierto?, cuando la Alianza hace las cosas bien, y de crítica cuando le parece que las cosas no van por el buen camino. Hay declaraciones que surgen en las últimas semanas y que no vienen solamente desde el oficialismo, en las cuales se plantean que la oposición del justicialismo en realidad es oportunista, dado que se están oponiendo a medidas que se han tomado muy fuertemente y muy claramente en los 10 años de gestión menemista. Bueno, yo muchas veces las cosas tienen que ver con los estilos, ¿no? Usted puede invitar a alguien a una reunión en su casa y lo puede hacer de manera que la otra persona no la tenga otra alternativa que aceptarlo, o puede hacerlo de tal manera que la otra persona no le quepa otra alternativa que rechazarlo. O sea, muchas veces creo que son cuestiones de estilo. Por otra parte, no estoy seguro de que es así como usted dice, porque, por ejemplo, el impuestazo no es algo que haya planteado el justicialismo, y tampoco la disminución de salarios es algo que el justicialismo haya planteado. O sea, creo que hay decisiones. En cambio, personalmente me parece bien esta decisión de destinar mucho dinero a obra pública, porque eso realmente es una generación de trabajo. Y me parece bien también la insistencia de la Alianza en tratar de transparentar la función pública, cosa que también me parece muy positivo. O'Donnell, le agradecemos mucho la comunicación. No, por favor, un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá. ¿Qué tal, Solá? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien. Esta manifestación del Procurador General de la Corte Suprema bonaerense para, de alguna manera, limitar el beneficio del 2x1, ¿en qué casos se establecería? ¿Para todos los casos? Mire, no lo sé. La verdad es que no conozco la limitación de, digamos, la última manifestación del procurador de la Corte de la provincia, soy honesto. Sé que se estaba discutiendo el tema, pero finalmente todo eso debe terminar en una ley, ¿no es cierto? Desde el Ejecutivo bonaerense, ¿cuáles son las manifestaciones que hay en relación a esto, o cuál es la postura que hay en relación a este beneficio? Todavía no hay una ley del Ejecutivo bonaerense sobre ese tema, porque digamos, hemos tenido que hacer aprobar otras leyes en materia de justicia y seguridad antes, pero quisiera que ustedes me aclararan cuál es la manifestación del procurador, porque yo no la conozco. Todavía no la he visto. Supongo que estará en los diarios de hoy y yo recién la estoy mirando ahora. Dice, esto es un cable de una agencia que dice que se manifestó a favor de limitar el beneficio denominado 2x1, por el cual se computa a doble el tiempo que pasan los presos detenidos antes de ser condenados. Y dice que en el fondo el 2x1 permite que se recicle el delito, y esto de alguna manera hay que frenarlo al avalar los proyectos presentados en el Congreso de la Nación para que se limite este principio. Dice que el límite debe ubicarse especialmente cuando los juicios están en los tribunales de alzada, y también señala que la alta cantidad de recursos que existen en instancias superiores para reclamar que se compute como doble el periodo que el detenido permaneció sin sentencia, con lo cual se cae en una saturación. También dice que de la Corte o del Tribunal de Casación no se pueden sacar las causas como si se tratase de una fábrica de hacer chorizos. Y también que los detenidos apelan absolutamente todo, y sabiendo que el recurso no puede prosperar, igual lo presentan para ganar tiempo. Esto, de alguna forma, es como que, por un lado, puede dar la situación de que mucha gente que está detenida pasa mucho tiempo en las cárceles sin saber realmente la sentencia firme, ¿no? Y por otro lado, también el 2x1 da beneficios a muchos, hasta delincuentes que pueden salir, ¿no? Es una situación media paradójica en ese sentido. Sí, pero el problema central es que, digamos, el porcentaje de delitos cometidos por ex convictos o gente que se benefició con libertades de ese tipo es muy elevado. Lo cual no quiere decir que las penas sean cortas, quiere decir que no parece haber posibilidad de reinserción o de cambio de conducta en quienes salen de la cárcel, y se trata de, cuando se trata de delincuentes importantes, digamos, de peso. Y la verdad es que esto puede ser debido también a una falla reconocida por todos en el sistema carcelario argentino, ¿no? Claro. En cuanto a que, como muchos otros sistemas carcelarios del mundo, perfecciona la, digamos, en la mente del que entra, la seguridad de que va a volver a esa carrera, ¿no? A esa profesión casi. Uh-huh. Y no tenemos un patronato liberado que funcione correctamente, además, tampoco. Pero de todas maneras, el 2x1 es hijo más que nada de la superpoblación en las cárceles y del exceso de trabajo en algunos lugares de la justicia penal. Uh-huh. No tiene otra razón de ser, honestamente no tiene otra razón de ser. En la medida que esto sirva para proteger a la población, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que habrá que ver con mucho cuidado cada caso, pero yo creo que, porque muchos salen por buena conducta, yo creo que el tema del 2x1 nadie puede explicarlo demasiado precisamente si no es en función del problema carcelario, ¿no? De superpoblación carcelaria, si no, no ha tenido ninguna explicación. Y yo quiero recordarle que la Constitución dice, en realidad no quiero recordarle porque usted lo debe saber, que las cárceles no son hechas para castigo de los que delinquen, son hechas para que la sociedad pueda estar protegida de ellos. Claro. ¿No? Entonces no se trata de castigar más o menos, sino de saber si desprotegimos o no a la sociedad con el 2x1. Felipe Solá, la cuestión del 2x1 es un tema que tiene cierta controversia en relación a los presos de la tablada. En estas gestiones que está realizando en la Argentina la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay un punto en el que aparece que va a intentar convencer a los senadores justicialistas de que voten a favor del proyecto aliancista que garantiza la doble instancia para los procesados, situación que permitiría la libertad de 3 expresos de la tablada dentro de este proyecto, tengamos en cuenta que se incluye el 2x1. ¿Qué opina usted de las gestiones de la CID? Yo pienso que tienen todo el derecho del mundo de hacerlas, y recuerdo que en 1979, cuando vino la Comisión de Derechos Humanos de la OEA a la Argentina, el peronismo emitió un documento durísimo. Por cierto, no hablaba más que de la verdad, y fue el único partido que se animó a decir lo que pasaba en Argentina. Se lo presentó a esa comisión. Fue, a lo mejor ustedes no lo recuerdan, no sé qué edad tienen, pero fue una época en que la Avenida de Mayo, en la OEA, se formaban colas de lo que eran en ese momento familiares desaparecidos. para hacer sus denuncias, y el gobierno de entonces mandaba matones a que los molestaran, se burlaran, hicieran coros frente a ellos. Y un conocido redactor de fútbol, a raíz de que Argentina había ganado el Campeonato Mundial Juvenil de Fútbol en Japón, mandaba a la gente Muñoz. En contra... ¿No? ¿Muñoz? Exacto. Mandaba a la gente a insultar a las madres y padres que estaban en esas colas, ¿no? Entonces la Comisión de Derechos Humanos ha tenido roles importantes en Argentina. Con respecto a esto, me parece muy bien que lo pida. Si usted me pregunta mi opinión personal, bueno, es nada más que la opinión de un ciudadano en este caso, frente a este tema. A mí me dolió muchísimo lo de la tablada, me dolió que hubiera jóvenes argentinos que creyeran en esa forma de salida de un gobierno constitucional, que pensaran que podían de nuevo con las armas someter a todo el mundo. Creo que algunos han ido engañados pensando que realmente estaban parando un golpe militar de la derecha, etcétera, etcétera. Y me pareció bastante negativa la forma, bastante terrible, la forma que el ejército en ese momento decidió reprimir destruyendo un cuartel que tenían, ¿no es cierto? Uh-huh. Es decir, fue un día negro para la Argentina y por televisión se vio como el propio ejército destruyó un cuartel por un grupo de jóvenes rebeldes que estaban allí, que se podrían haber reducido seguramente de otra manera. Pero estas son opiniones personales. Uh-huh. Y también mi opinión personal es que no debe haber diferencias entre los presos de la tablada, el coronel Zeneldin, uh-huh, y todos aquellos que atentaron contra la democracia, porque si no, tenemos un país en broma. Claro. Lo que pasa es que también está la situación de un rico que también atentó contra la democracia y sin embargo ahora es un funcionario. Sí, pero el caso de Rico es distinto porque Rico fue indultado, fue comprendido por la amnistía, por una ley de amnistía. Uh-huh. ¿Qué quiere que hagamos? ¿Que demos vuelta a la ley? No, seguro. Bastante se ha dicho esto, nadie se cayó esto con Rico, seguro. ¿No es cierto? Seguro. Felipe, está claro que le ha tenido costos para Rico muy serio, ¿no? Seguro. Le hago una última pregunta y lo cambio un poquito de tema. ¿Qué opina de la discusión que está abriendo entre el gobernador Carlos Rucauf y Carlos Menem en relación a seguir al frente del Partido Justicialista? ¿Me deja hacer una aclaración primero sobre otro tema? Sí. Porque yo estaba esperando entrar al diálogo con ustedes y escuché un repudio al gobernador Rucauf por un diálogo que tuvo con los senadores en el que yo estaba presente. Ajá. Sobre el tema de concepción, anticoncepción. Sí. Él no dijo voten tal cosa, él dijo que anticipaba, por razones de honestidad, en el diálogo, que él iba a vetar cualquier ley de procreación responsable que despenalizara el aborto. Ajá. Y hubo una discusión con los senadores, pero quedó claro que cada uno tiene su rol. Los senadores tienen el rol de votar lo que les parezca bien, y el gobernador tiene el derecho de vetar lo que le parezca que hay que vetar. Ajá. Es una cuestión de costos políticos, cada uno evalúa sobre una cuestión de conciencia en buena medida como es esta. Claro, claro. Pero él no le dio orden de votar de otra manera. Uh-huh. Ahora, vuelvo al tema que me preguntaban. ¿Qué opino de la... Discúlpeme que le haga repetir la pregunta. De la discusión que está habiendo entre el gobernador Carlos Rucauf y el expresidente Carlos Menem en relación a seguir al frente del Partido Justicialista. En realidad no hay una discusión, hay una invitación del gobernador Rucauf a que Menem dé un paso al costado, dado que él, como yo, consideramos que no es representativo para nada de la totalidad del peronismo de hoy y que su conducción obstaculiza la realización de una comparación plena con el gobierno nacional que le permite a la oposición estar, digamos, ser coherente en sus posiciones, le permite a todos los gobernadores y legisladores, a todos los que tienen responsabilidades institucionales, conseguir un clima de acuerdo pleno con el gobierno en relación a dos temas que nos parecen fundamentales, que es en buena medida la política económica y en su totalidad la política social. Felipe Solá, vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, le agradecemos muchísimo la comunicación. Gracias a ustedes. Que tenga muy buen día. Ministro Raúl Granillo Campo, ¿qué tal, Granillo Campo? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Bien, muchísimas gracias. ¿Nos podría comentar de qué se trataba ese proyecto que usted había propuesto? Cómo no. Mire, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un pronunciamiento en el cual decía que, de acuerdo a la Convención de Costa Rica sobre Derechos Humanos, tenían todas las personas detenidas un derecho a una doble doble instancia. Y que al haberse creado para el tipo de delitos cometidos durante la tablada solamente un tribunal oral de única instancia, se estaba infringiendo esa convención. En un momento, digamos, la jurisprudencia de Argentina consideró que la doble instancia se cumplía también a través de el recurso extraordinario de casación, pero dadas las características restrictivas de este, la Corte Interamericana consideró que no era así. Entonces lo que se presentó fue un proyecto de ley donde a los afectados por este proceso se les concedía la facultad de apelar. Es decir, una apelación completa, amplia, no restringida. Y el plazo empezaba a regir después que la ley fuera sancionada y promulgada. ¿Y qué pasó con este proyecto, Lanillo? Bueno, eso fue al Congreso. Lamentablemente no fue aprobado, es decir, no fue tratado directamente. Quedó en ese, bueno, en ese conjunto de leyes que muchas veces el Ejecutivo manda, pero que no son tratadas. ¿Y por qué? ¿Por qué motivo? Nunca hemos tenido una explicación detallada, es decir, hemos insistido en él como en tantos otros proyectos, pero bueno, el Congreso tiene sus ritmos, tiene sus preferencias, tiene su forma de ver las cosas y muchas veces no comparte la del Ejecutivo. ¿Qué le parece el proyecto de Torres Molina? Bueno, le diría que muchas cosas es parecido al proyecto que nosotros habíamos presentado. ¿Por qué opina usted que, por qué podría suponerse que los legisladores justicialistas en este momento lo que están proponiendo es que haya una medida del gobierno y no una ley que salga del Congreso? Bueno, probablemente esa misma sensación ha sido lo que ha hecho que el proyecto anterior no se tratara. Es decir, la búsqueda de que la solución al problema de la tablada no salga a través de una medida del Congreso, sino que salga a través de una medida del Poder Ejecutivo. ¿Y a usted le parece que los argumentos son válidos? Yo creo que son cosas distintas. Es decir, el Poder Ejecutivo, la única facultad que tiene es la de la reducción de las penas a través del derecho de conmutación o la del indulto, que son medidas extraordinarias y que indudablemente la sociedad me parece que no está en condiciones de aceptarla de una manera pacífica. En cambio, lo otro es reconocer un derecho que, de acuerdo al pronunciamiento de la Convención Comisión Interamericana de Derechos Humanos, les corresponde a los presos y a las personas detenidas por esta causa, y que en consecuencia no es una medida extraordinaria, sino el reconocimiento de el cumplimiento de una obligación que tiene el país con una institución internacional a la que ha contribuido a crear. Se lo pregunto porque hay legisladores del oficialismo y además también gente vinculada a la situación de la tablada, que lo que sostienen es que los legisladores justicialistas están aprovechando este momento político y en realidad es una jugada política. Mire, yo creo que en el caso, por lo menos en lo que a mí me consta, es decir, cuando fui ministro de Justicia, la falta de interés no fue de legisladores de un partido determinado, sino que fue del Congreso en general. Ningún partido tomó el interés. Y si mira lo que hoy está ocurriendo en la Cámara de Diputados, donde hay una mayoría de la Alianza, donde normalmente han sacado todas las leyes que han tenido interés, me parece que es un poco rebuscado esta argumentación. Me parece que si la Alianza tuviera interés en sacarlo, tiene la mayoría suficiente para hacerlo. ¿Y usted cómo evalúa que la Alianza en este momento se vea tan proclive a sacar un proyecto que además el legislador Torres Molina decía que tuvo que volver a proponerlo porque había perdido vigencia? Sí, yo no lo conozco al proyecto de Torres Molina, es decir, conozco las características que han dado los diarios, así que no le puedo decir si ese proyecto es un proyecto que yo compartiría plenamente o si tiene algunas cosas que hay que cambiar, pero me parece que se trata de una temática que sí debería ser tratada por el Congreso. ¿Y pero por qué en este momento le da tanto impulso la Alianza? Bueno, yo creo que se lo dan porque ha venido la comisión, es decir, ha venido el representante para Argentina, Goldman, y ha venido el secretario de esa comisión a interesarse por el grado de cumplimiento de la recomendación que la misma comisión había dictado hace algún tiempo. Granillo Campo, dada la situación, ¿no? Hoy, después de la visita de la comisión, una noticia que se conoce hoy, que el defensor ante la Corte Suprema a cargo del caso de la tablada en la Cámara de Casación, Mario Hugo Landaburu, también se pronunció a favor de la revisión de la sentencia. El posible trato del proyecto de Torres Molina, ¿usted cree que se tendría que dar las vías judiciales o legislativas para que los presos puedan salir en libertad? Mire, yo no sé si para salir en libertad, lo que la comisión requirió y que me parece que Argentina debe satisfacer es la darle a los presos de la tablada la oportunidad de una apelación, en sentido amplio. Uh-huh. Eso es lo que, si de esa apelación sale una sentencia confirmatoria de las anteriores, tendrán que continuar detenidos. Si sale una sentencia que modifica a la anterior y les permite la libertad, tendrán que salir en libertad. Pero no es automático. Es decir, no, claro. Es la posibilidad, nada más. Doctor Granillo Cambo, le hago la última pregunta. Ayer dialogábamos con el vicegobernador Felipe Solá y él opinaba que si se hace algo con los presos de la tablada, habría que hacer un movimiento similar, o por lo menos el mismo, en relación al coronel Seineldini. ¿Usted opina lo mismo? En las vueltas en que fue planteado el tema del indulto o conmutación de penas a la gente de la tablada, fue planteado en forma conjunta. Ajá. El argumento que se utilizó, y lo puedo decir con conocimiento de causa porque fue realizado en presencia mía, el argumento que se utilizó por uno u otro sector era que era una manera de terminar con presos políticos en la República Argentina. Y si usted habla de presos políticos, aunque hayan cometido algunos delitos comunes, esto debería abarcar a los dos sectores. Ese fue el argumento. Lo que nosotros opinamos durante el periodo que estuvimos en el gobierno es que estos alzamientos se produjeron no en contra de un gobierno no democrático, sino en contra de un gobierno democrático. En momentos en los cuales la democracia, bueno, necesitaba del apoyo de todos. Claro. Y en segundo término, que en los dos alzamientos se produjeron muchas muertes, y que, bueno, no es bueno para la sociedad que crímenes de esta naturaleza permanentemente estén recibiendo el beneficio del indulto, y que cuando se ha producido este tipo de alzamientos, lo correcto es mantener la sentencia, es decir, evitar la intromisión del Poder Ejecutivo permanentemente en las decisiones del Poder Judicial. Una última pregunta, le cambio un poquito el tema, Granillo. Ayer también cuando hablábamos con Solá, en el marco del debate, ¿no?, que se produjo en el justicialismo por la conducción del partido, Solá nos decía que él, tanto él como Rucaufo, opinaban que Carlos Menem en este momento no representaba la totalidad del justicialismo como para seguir conduciéndolo. ¿Usted qué cree? Mire, eso forma parte del debate político típico de un partido, y mucho más de un partido como el justicialista. Las diferencias de opinión, el justicialismo siempre se ha dicho que era movimentista, porque durante los periodos no electorales siempre ha sido un partido muy horizontal, en el cual no se aceptan liderazgos, no se aceptan estructuras formales. Hay un apasionamiento en el debate muy fuerte. Durante los tiempos electorales, esto se trata de que desaparezca y que el partido se verticalice detrás de las fórmulas que se han elegido. Al presidente Menem lo ha elegido...